Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Bueno, en primer lugar le mando un fuerte abrazo a un amigo que es Leandro. Que Raúl ha sido parte durante 12 años de la Intendencia de Santa Rosa. Que la violencia de género no es solo del hombre hacia la mujer, también es de la mujer hacia el hombre. No sé qué se harían fumado. Soy bueno, pero tampoco, o sea, que me ponen por boludo. Pueden hablar ustedes todo lo que quieran o pueden ser tendenciosos como son. Porque no son medios de información, son medios políticos. Lo aprobó el Consejo Deliberante por unanimidad. El tema, la obsecuencia, es de, en algunos medios como La Arena, algunas autoridades del diario de La Arena que son muy mal habladas. ¡Mamá, el hincha pelota de al lado! Son muy irresponsables y dicen cualquier cosa, total son los dueños del micrófono. Lo entiendo perfectamente a Leandro. Y dicen cualquier cosa, total son los dueños del micrófono y el resto son todos empleados, entonces ninguno puede decir nada. Las cosas hay que ponerlas en su contexto, en su marco. Yo te digo lo que le he dicho a los concejales, que opinen menos, ayer les informé, que opinen menos y que se subordinen al Ejecutivo para colaborar. Son momentos muy, muy difíciles. Las cosas que se dijeron de la antena son toda una sarta de pavadas. Ejemplo, como todas las que dice Leonardo. Hay medios que son muy tendenciosos. Desde lobby, que negocio, que esto, que lo otro. Las cosas que le dijeron a los concejales. Eso, lo que queda claro y no entienden, porque hablan sin conocimiento. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Hablemos Sin Saber. Las cosas que se dijeron de la antena son toda una sarta de pavadas. Respuestas para todas las preguntas. Hablemos Sin Saber. Porque hablan sin conocimiento. Y que por eso los concejales aprobaron, porque tenían el conocimiento. Se volvió para atrás por la presión, los lobbies que hicieron. Diario La Arena, la cooperativa, el kirchnerismo. Se volvió para atrás por la presión, los lobbies que hicieron. Diario La Arena, la cooperativa, el kirchnerismo. No es un tema que haya habido una obligación, porque a nadie se le puso un revólver en la cabeza para votar. Porque a nadie se le puso un revólver en la cabeza para votar. De las personas, el que quiere estar armado que anda armado, el que no quiere estar armado que no anda armado. Porque a nadie se le puso un revólver en la cabeza para votar. Lo único que hizo La Arena con la cooperativa, con el kirchnerismo, las mujeres denominadas kirchneristas o peronismo popular, no me acuerdo cómo, lo que hicieron es sacarle, al derogar esa ordenanza, conseguir que se vuelva para atrás, sacarle durante ese tiempo la posibilidad que la gente de los barrios sociales tengan acceso a telecomunicaciones. Y es una cosa, además, son unos insolentes y unos irrespetuosos la gente de la cooperativa, porque siempre hemos tenido diálogo y la forma de expresarse y de cómo trata, igual que Leonardo Santesteban, es esa la característica. Yo pregunto una cosa, ¿vos no sos insolente? Porque ¿tenés una forma de hablar? ¿No sos insolente? No, porque pregunto, lo mío es una respuesta a la actitud que tiene permanentemente de cómo se expresa. Y es una cosa, además, son unos insolentes y unos irrespetuosos la gente de la cooperativa. Yo pregunto una cosa, ¿vos no sos insolente? Porque ¿tenés una forma de hablar? ¿No sos insolente? No, porque lo mío es una respuesta a la actitud que tiene permanentemente de cómo se expresa. Soy un rebelde sin igual, voy a la fiesta, más paquetas en ojotas. Tengo campera de charol y 20 tachas y la manga izquierda rota. Soy un rebelde sin igual, teñido rubio, mi mechón como una loca. Tomo de todo con alcohol y lo rebajo con un poquito de coca. Soy casi como un animal, soy un rebelde sin igual si me provoca. Les tiro con un rock and roll que suena más fuerte que un gol de boca. Soy un rebelde sin igual, no tengo conciencia social, hace la corta. No me contés de la inflación de Nicaragua o de Japón, que no me importa. Soy un rebelde sin igual, soy tan distinto a los demás, curto otro idioma. No tengo asuntos de bajón, ni de política, ni amor, yo estoy en otra. Como me porto siempre mal, soy un rebelde sin igual, de costa a costa. Mejor aléjense de acá o se lo digo a mi papá que tiene mosca. Las cosas que se dijeron de la antena son toda una sarta de pavadas. Se volvió para atrás por la presión, los lobbies que hicieron. Diario La Arena, la cooperativa, el kirchnerismo. Porque a nadie se le puso un revólver en la cabeza para votar. No sé qué se habían fumado. Soy bueno, pero tampoco, o sea, que me tomen por boludo. Soy un rebelde sin igual, voy a la cancha en la final a armar la goma. Llevo cadena y cinturón y la bandera del campeón. Y tres neuronas, ni una más. Soy un rebelde sin igual, nunca solito me verán. Voy en patota, son gente sana como yo. Si nos cruzas es lo mejor hacerte el solta. Como me porto siempre mal, soy un rebelde sin igual de costa a costa. Mejor aléjense de acá o se lo digo a mi papá que tiene mosca. Y amigos en la federal, soy un rebelde sin igual, soy una bosta. Soy bueno, pero tampoco, o sea, que me tomen por boludo. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted.